acordé, me prendí en llama. Pero estoy buscando estar contigo en la cama. Sé que tienes novio, pero yo no quiero drama. Dicen que yo soy un perro y yo sé que eso a ti te trama. Tú me llamas a las 12, yo le llego en 35. En mi casa tengo un shorty para cachar un esa. Lo que quiero es darte duro, yo no te quiero de wife. Si no me tiras en la noche, mami, yo me pongo inquieto. Una locura cometo, un tóxico en efecto. No estoy buscando afecto, pero si darte de todo, escápate de reto. Yo lo que quiero es estar sudando adentro de tu cuerpo. Tú dime, mami. You don't know me. De ese culo soy fan. Y más cuando lo sube los Only Senda y ahora cuerpo Kardashian como Kourtney. Pero le digo coco porque su polvo a mí me cambia en el mood. Ponte más puti que yo soy un hijuepú. Ready pa' matarte ese guacero Ubalú. You know nobody gon' fuck you like I do. Pero antes que me toque irme, baby, singamos a lo loco. Después no te conozco. Tú eres una cámara y con este bicho yo te enfoco. Tengo los beats de hito y también la foto. Handy money como este martillo se toca. Make you love me. Baby, no te apeches, mañana no somos nothing. Un fucking rockstar como Paul McCartney. Yo nunca te llamo y cuando sí porque estoy horny. Baby, I'm sorry, pero es que nadie me lo hace como tú. Fan de ese totito y ese school. Nobody can fuck you like I do, like I do. Le gusta mi big dick, bajo y la hago lick lick. Cuerpito de gym está fit, pero el culo está tic. Chingamos y nos vamos ti, siempre le doy repeat. Imparable Kobe, Chuck, nos tiramos el tripit, yeah. Sabes que me sobró el ticket, en Amiri lo gasté. Diamante te puse en el cuello, la roleta también te enganché. El ego tuyo no es nada, te tiene abandonada. Por eso tú vuelves a mí, te va a congar cuando estás recalcada. Baby, no te enamores, cause you're dealing with a rockstar. Living like a rockstar. Sigue chingando, así que la vida te estoy cambiando. La baby quiere más.